y yo con dolor solo la voy a perdonar. Ella se ha burlado de mi amor. Esa pibita me rompe el corazón y acá estoy yo con dolor. Yo no la voy a perdonar. Ella se ha burlado de mi amor. Mira, palito, saliva, asiento. Ella me rompió el corazón.